Comienza tu obra con nosotros. Lo haremos tú y yo. Nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Génesis, todo por hacer. Génesis, radio abierta. Los siglos del miedo y del hambre. Esperanza racinguista, hoy relata compasión. Que este equipo juega ahora para vos. Solo Racing te hará vivir esta emoción. El fútbol de la academia, que fue el primer campeón. Esperanza racinguista, relatando con pasión. Bienvenidos, así arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. La compañía académica por Radio Génesis durante una hora, como siempre, por aquí, por AM970. La vía de comunicación para que los hinchas puedan participar del programa es el 4926-1622-4926-1622. También tenemos un mail para que te comuniques con nosotros, info@esperanzaracinguista.com, y nuestro sitio web, como siempre, tiene mucha información y de la mejor y de la última data, www.esperanzaracinguista.com. Desde la misma también se pueden escuchar estos programas y las transmisiones de Racing, juegue donde juegue y por lo que juegue. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista, en el programa de Racing, primero ponemos un despertador. Del otro lado tenemos una caripela. El amigo Cochimarro nos va a acompañar durante una hora. No sabemos si llega la hora completa, pero creo que sí. Por lo menos 45 minutos, le ponemos un par de escarbadientes y sigue para adelante. Bueno, programa de día jueves. Hoy hubo entrenamiento de fútbol, en un rato nada más. Lo escucharemos a Martín López López, que es el encargado de traernos siempre la información del equipo académico. También tenemos para hablar en un rato nada más a uno de los delanteros de Racing. No vamos a anticipar a cuál, ¿sí? Pero tenemos para hablar a uno de los delanteros de Racing. Con uno de ellos vamos a hablar en el día de hoy. Hay cambio de esquema y hay cambio de cómo se va a jugar el próximo fin de semana también de jugadores. Y tenemos para analizar lo que puede llegar a ser el próximo domingo contra Quilmes, aquí a Morris, allá de Ricardo Zanoli en Esperanza Racinguista. Y como siempre, también los jueves hablamos un poquito de la historia de Racing frente al equipo rival. Tenemos una entrada para sortear con ustedes, así que atentos al 4926-1622, que en un rato estamos dando la consigna para que puedan participar. Y llamen, participen. Esa es la idea, que ustedes estén cerquita de la radio y nosotros contándote todo lo que pasa con Racing hasta las 8. Esto es Esperanza Racinguista. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Bueno, En Esperanza Racingista. Información. Bueno, voy a hacer la inversa. Voy a empezar por el más chico a saludar. ¿Sí? Vamos a empezar por López López. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Perdón, me pasó por alto. Es verdad, bueno, perdóneme. Bueno, bien, hoy ¿qué pasó en el entrenamiento? Ahí hubo un movimiento raro, va, en cuanto a lo futbolístico, digo, en la cancha, ¿no? Sí, un entrenamiento, bueno, a puertas cerradas. Igualmente pudimos observar algo del entrenamiento de Miguel Ángel Russo. Pensando en lo que tiene que ver con el esquema, varió a lo que él hacía habitualmente, pero es más parecido a lo que se vio en el último partido de Racing, jugando con 4 defensores, 3 en la mitad de la cancha y 3 delanteros, lo que hoy plantó en la mitad de la cancha, que es lo que se veía hace algunas fechas. Ricardo Zanoli, ¿qué pasa con el tema este que estás diciendo que Racing, si gana los próximos 5 partidos, sale campeón? Sí, no es un problema de pensamiento positivo, simplemente es un problema aritmético. Si Racing gana los 5 partidos, campeón. Para aritmético no, porque si también gana los 5 partidos, no va a ganar los 5 partidos Vélez. No, 4 podría ganar, porque en la última jugada primero que tiene que ganar 4. Sí. Y después no va a ganar los 4. ¿Y si gana Godoy Cruz 4 de los 5? Tampoco, porque juega con Racing también. Godoy. Por eso dije 4 de los 5. No se haga problema. Yo le digo que aritméticamente Racing es campeón si gana los 5 partidos. Bueno, está y bien, el otro que podría llegar a salir campeón si gana los 5 es Lanús, porque no tiene que enfrentar. Es verdad, y no juega contra Racing. Bueno. Morris Ayad, ¿está de acuerdo con la Copa Argentina o no está de acuerdo con la Copa Argentina? ¿Cómo le va? Muy bien, me va muy bien y acá escucho soñar y nada más, ¿no? Hay un lindo soñar y nada más. Repito, no es soñar, es simplemente un hecho. Con 37 puntos llegaría Racing, creo que con 37, Zanoli, que tiene todas las estadísticas, alguien salió campeón. Sí, salió campeón Newell's. Sí. Uno solo. Sí. ¿Y en cuántos campeonatos? No importa. Bueno, hay uno que ojalá, salió campeón. Ojalá, yo seguiría, me adhiero, sueño con ustedes. Pero... No, con él. Yo todavía yo estoy pisando. Yo ya me caí muchas veces. ¿Sabes qué? Por eso. Estaba trepado a las Torres Gemelas. Sueño, ¿sí?, con ustedes. Y vino Bin Laden. Creo que el objetivo es la Copa Sudamericana y tiene una ventaja porque juega con equipos que, digamos, están cerquitas, que creo que es Banfield, ¿está cerca o no? Ya ahora se fue. ¿Qué Banfield pasa? ¿Pero qué querés hablar? ¿La Copa Sudamericana? Te pregunté por la Copa Argentina. ¿Te gusta la Copa Argentina? Copa Argentina, sí, perfecto. No hay ¿seguro? No hay ningún problema. Y cuando sigo tengo que ir a jugar en los 16avos de final a la cancha de Victoriano Arenas, por ejemplo. Hay algo que aclarar. Eso no va a suceder porque... Claro. Jugarían en cancha neutral a un solo partido. ¿Todos los partidos van a ser son así? Partidos, sí. ¿Eliminatorias a un solo partido? A un solo partido, pero en la cancha de los equipos más débiles. No, neutral. Neutral y en el interior del país. Al principio, es en la cancha de los equipos más débiles. Vamos por partes. Vamos por partes, dice mi amigo Jack. Es así. El tema es claro. Es viejísimo, por eso yo soy viejo y lo digo. Viejos son los trapos. Está bien. Bueno, el tema es el siguiente. Ahora empiezan con los equipos de la C, D. Sí. La D no juega. La D por ahora no juega. Bueno, Argentino A, Argentino B. C y B Metropolitana. Se van a eliminar. Sí, seguramente. Ahí van a llegar 3 si llegan, creo, ¿no? Es algo así. No tengo. En la quinta ronda ingresan los equipos de la B Nacional y los 4 peores clasificados de la primera. Sí. Se siguen eliminando. Y después ahí entran los otros 16 equipos. En la quinta ronda. En la quinta ronda. O sea, los 16avos de final. O sea que los que van a tener el problema van a ser los equipos, por ejemplo, del Nacional. No, Nacional, pero los de la B Metropolitana. Yo o los del Argentino el, B. Claro, que van a tener que ir a jugar de repente, no sé. Sí. Desde Comodoro Rivadavia tienen que ir a jugar. Cancha neutral, estamos hablando, ¿sí? En cancha le toque con Fénix, le toca en Salta cancha neutral, partidazo. Sí, aparte la cancha neutral. Explota la cancha, un partidazo. Aparte la cancha neutral tiene que ser. Eso no va a suceder. Tiene que ser sí o sí en el interior del país, no se van a jugar en capital los partidos. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que creo que esta Copa se está pensando como si nosotros viviéramos en el primer mundo, que no estábamos en el primer mundo, y están queriendo armar algo. En un lugar que no está acondicionado como para poder hacerlo. El problema son las distancias. Eso es lo que vas vos. Por ejemplo, aparte de las distancias. La cancha el otro día donde jugó Quilmes con Godoy Cruz, ahí en San Luis. Sí. Un desastre la cancha esa. Y es una cancha que supuestamente está muy bien acondicionada, que tiene agua caliente, digo, ¿no? Entre otras cosas, porque cancha que me imagino ni deben tener agua caliente. Pero está acondicionada. Pero no, el campo de juego era un desastre. Yo lo que le veo acá, digamos de contrasentido, en este momento, en ese interín, se va a estar jugando la Copa Sudamericana. Sí, pero solamente los equipos de primera jugarían 5 partidos los que entran en 16avos de final. Llegó el caso del equipo que llega a la final y 6 partidos llegando a la final, siempre teniendo en cuenta los 4 equipos que van a entrar como peores de la primera. No te da problema. No, a mí me da miedo, ¿sabes por quién? Por los jugadores que valen en Racing hoy 20 millones de dólares. Los que van a llegar a la final no van a ser esos equipos. Van a ser los de primera división van a llegar. A lo sumo llegará algún equipo del interior. Pero Sí, por ejemplo, puede ser los tucumanos. Claro, y tenés la cancha. Eso, está muy bien. O los cordobeses. Eso se juega en España, en Inglaterra, en Italia. Y generalmente, a veces hay algún batacazo que un equipo de cuarta categoría por ahí le gana a alguno de primera. Sí, pero es muy, muy utópico, es realmente muy utópico. Acá lo que yo veo es el tema ese de la Sudamericana, porque está coincidiendo. O sea, acá cuando juegan miércoles, domingo y miércoles, parece que están en el fin del mundo. ¿Sabes lo que me parece a mí? Y entonces acá, seguramente, a lo que van a estar la Sudamericana, si entra, que van a tener que jugar y van a poner equipos alternativos. ¿Sabes lo que me parece a mí? Que esto es un armado de Grondona para poder darle algo de vida a estos equipos que están pidiendo para poder votar dentro de AFA. No, lo que pasa, hay una cuestión, acá hay una lucha que realmente de alguien que es un potentado en los medios de comunicación, que quiere llegar... No lo apoyo a Vila, ¿eh? Ah, por eso, no, es inadmisible. Aparte, apoyado por ciertos periodistas que realmente, con todo la palabra, son rastreros, viejo. La red es terrible. Claro, y es de él. Es de la Vila. Noche, sí, el programa de la noche. Cualquier programa. El programa de Fantino es una vergüenza. Los domingos de la noche es una vergüenza por donde se lo mire. Sí, tanto él como Anhelo. Por donde se lo analice. Son gente que son paupérrimos periodistas deportivos. Todos, me atrevería a decir. Quizá lo puedo salvar a Recondo, mirá lo que te digo. Pero creo que el resto, es un desastre. Sí. Ahí también se tiran contra Grondona, ¿no? Pero lo que pasa es que están apoyados por Vila, ese es el problema. Y si es el que les paga. Bueno, quería decir eso. Quería hablar del tema ese porque me parece que coincido con usted. Grondona está acomodando la situación otra vez para poder zafar y seguir adelante, ¿no? Mira, yo de Grondona te puedo decir que posiblemente se va a presentar, él dice que es la última vez porque hoy lo dijo hoy lo dijo en un reportaje que salió en el diario Tiempo Argentino, que después ya va a ser demasiado mayor. Y yo te puedo garantizar esto off the record, que la familia realmente le dijo: Julio, basta, dedíquese a la confederación. Que robe el pibe. No. Dedíquese a la FIFA, dedíquese a la Confederación Sudamericana. ¿Para qué? No se la cree nadie. Bueno, está bien. No lo queremos. Vamos, usted no lo quiere, yo personalmente no lo queremos. ¿Quién lo quiere en Racing? ¿Querés que hable en 2 minutos? ¿Habla el teléfono? ¿Sabes qué? Hacen fila para matarlo. Bueno, ya ellos. Tanda en Esperanza Racingista, ya venimos. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Planicel, agente oficial personal, todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus 2 direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3, Lomas de Zamora. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más, Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital, teléfono 4-854-3741. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima, Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racinguista. Con la esperanza de salir campeón. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más, Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital, teléfono 4-854-3741. En Esperanza Racingista, entrevista. Bueno, voy a aprovechar que está acá el amigo Morris allá para preguntarle si había una canción en el momento que decía Tin, tin, tin, gol de Valentín. Sí, señor. ¿Es verdad? Sí, señor. Bueno. Era el 9 de Boca. Ajá. Y realmente toda la hinchada gritaba. Y esperemos que ahora, a partir de ahora, la gente de Racing pueda también gritar. ¿Puede estar Tin, tin, tin, gol de Valentín? Desde ya. ¿Sí? ¿Lo tenemos a Viola en línea? Valentín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, no me acuerdo el año. Más o menos, ¿qué año ha sido eso, Morris? Más o menos. En la década del 60. ¿En la década del 60 se cantaba eso? Claro. Tin, tin, tin, gol de Valentín. Bueno, ojalá, ¿no? ¿Te gustaría? ¿Está bien la canción eso, no? ¿O la modificamos un poco? No, está bien. Pasa que nunca la escuché muy bien. Y bueno, viejo. ¿Usted qué edad tenés, Valentín? 19. 19, no, ni de casualidad. Estabas, mirá. Como se dice, normalmente saltando de un lado al otro, amigo. Así que sí, imposible. En la radio se dice así, en otro lado se puede decir de otra manera. Pero ¿sabés que existió un jugador que se llamaba Paulo Valentín, que era 9 de Boca y que digamos, se caracterizaba por hacerle muchos goles a River? Muchos goles a River, un brasileño, la verdad, muy buen número 9, ¿sí? Jugador de área. Y creo que Valentín más o menos tiene ciertas características parecidas, a pesar que estamos en otro fútbol ahora. Sí, obviamente, obviamente. Bueno, Valentín, te toca ser titular el próximo domingo. Sí, ya iba a decir sábado, acostumbrado a jugar los sábados. El próximo domingo cuando juguemos con Quilmes. ¿Cómo lo tomás esta oportunidad? Que te llega teniendo buenas actuaciones, ¿no? Porque cuando te tocó entrar, la verdad que venís trabajando bien. Sí, tuve la suerte de entrar los últimos 3 partidos. Más de 10, 15 minutos, y es donde uno se puede afianzar y mostrarle un poco cómo juega. Uh-huh. Bueno, y te toca Auche al lado. ¿Cómo se van a llevar con Auche? En la práctica de hoy, ¿cómo le fue con Auche? Bien, con Gary nos entendemos mucho. Por ahí tenemos las mismas características, pero sabemos que uno tiene que ir adentro del área y por ahí el otro, si va por afuera, el otro lo tiene que esperar adentro del área. y nos vamos turnando, ninguno se queda estático en ningún lado, así que nos complementamos muy bien. Y venís afilado, ¿no? Porque hoy también hiciste dos goles en el partido que jugaron los titulares contra los suplentes. Sí, tuve la suerte y hice dos goles. Bueno, contanos un poco cómo fueron los goles. ¿Cómo entraste? Porque no los pudimos ver nosotros. ¿Cómo fueron los goles? ¿Haciendo diagonales? ¿Algún centro? ¿Metiste algún frentazo de cabeza y la mandaste a guardar? ¿Cómo fue la cosa? Se va a enojar Russo. Bueno, pero que cuente los goles, ¿cómo fueron? Nada más. No. Uno llegó Franco Zuculini al fondo, tiró un centro pinchado atrás y le pegué de volea, y el otro me tiró una pelota a Gaby y definí contra Jorge de Olivera. Está muy bien. Todo bien con Viola. El otro día leí una nota que le hicimos acá en la página de Esperanza Racinguista. Sí, sí. Coincido con todo, menos con el gusto musical. Muy mal la música que escuchaba, Viola. ¿Por qué? Por favor. ¿Pero no te gusta la cumbia? Por favor, pero Viola. Pero la cumbia es la música del momento, viejo. Sí, señor. Ah, pero escucho variado, tampoco es que me cierro en eso. Escucho desde cumbia hasta por ahí Mercedes Sosa, así que no. Mercedes Sosa. Yo lo banco a Valentín. Yo lo perdono. Lo perdono porque es de Racing, pero te digo sinceramente, si yo fuera director técnico de un equipo de fútbol, prohíbo la cumbia en los vestuarios, directamente. ¿Sabes que el otro día escuché la historia de Quique Wolf como jugador de fútbol cuando empezó en Racing? Y estuvo re buena la nota que le hicieron, en Basta de Todo. Él decía que él quería jugar en Racing, ¿sí? No le importaba. Y se venía de zona norte de Tigre. Hasta Avellaneda para ser jugador. Y no le importaba, y venía todos los días a entrenar. Una historia buenísima fue. Pero, mira, ahí le pusimos cumbia. Ahí le pusimos cumbia, Valentín. Mira, escuchá. Mirá. Qué bien. Está atento el operador, ¿eh? Bueno. Está como loco. Están todos. Y bueno, me parece que tu historia es similar, ¿no? Porque vos te venías desde Moreno para Avellaneda todos los días. Sí, cuando jugaba en inferiores iba al colegio a la mañana acá en Moreno, salía, me compraba un sándwich y me iba en tren, y bueno, después me tomaba el colectivo, el subte, y después el colectivo. Y llegar a primera debe estar buenísimo, la verdad, después de todo ese esfuerzo, me imagino, no solamente tuyo, sino también de toda la familia, ¿no? Debe estar bueno. Sí, el esfuerzo en inferiores es muy grande, y a veces da lástima, ¿no? Que hay tantos chicos con tantas condiciones que a veces no llegan. Imagínate que de cada categoría, que son 25, 28, llegan dos, a veces uno, a veces ninguno. Entonces son muchos los jugadores que quedan en el camino. Claro. Valentín, te saluda Morris Ayat, yo soy el veterano de aquí. Calculá que te cantó la canción de Tin, Tin, Tin, gol de Valentín. Gol de Valentín, calculá que veo a Racing desde la década del 50. Pero la pregunta que yo siempre hago, ¿cómo llegaste a Racing? ¿Quién te llevó? ¿A qué edad? Y tal como acá acaba de decir Ramiro, un trabajo de sacrificio y pocos llegan a primera, afortunadamente vos llegaste. Pero contale a la audiencia de Esperanza Racinguista, ¿cuál es la historia de Valentín Viola? ¿Me escuchaste? Yo jugaba en San Lorenzo, me dejan libre en el 2004, creo que era. Y sí, estaba muy bajoneado, estaba estudiando y tenía que rendir las materias en diciembre. Bueno, como mi familia era toda fanática de Racing, mi papá, esto que lo otro, fue por la suya y me averiguó en la filial acá de Moreno, Jorge Barrios, que ellas probaban jugadores en Tita Matisse. Me fue a buscar a la escuela y yo estaba justo apenas antes de rendir y me agarré y me dice, vamos, ponete los botines y te vas a probar Racing. Sin entrenar, sin nada, chocho de la vida, agarré los botines y bueno, me fui ahí para el Tita. Bien. Y tuve la suerte de hacer dos goles esa práctica. ¿Y quién te recibió en el Tita cuando fuiste? Y en ese momento estaba Daniel Loaces, Antonio Moore, que todavía está. Sí. Estaba Isidro Acuña. Linda, buena historia también, buena sí. Historia, linda historia. Tuviste preseleccionado en el Sudamericano Sub-20, ¿no es cierto? Sí, estuve, bueno, primero fui sparring al Mundial con Maradona y después sí, seguí entrenando y estuve preseleccionado para el Sudamericano. ¿Y te ves con posibilidades de jugar el Mundial? No sé si me veo con posibilidades, uno entrena y trata de hacer las cosas bien para que lo vea Walter y lo cite, imagínate que lo más grande para un jugador es jugar un Mundial. Bueno, y viniendo un poquito al mundo Racing, ¿no? A lo que te toca el próximo domingo. ¿Qué es lo que te pidió Russo? Más allá de cómo vos te lleves con Auche en la delantera, ¿qué es lo que le está pidiendo Russo en estas prácticas? No, mucha movilidad, y a los delanteros a él le gusta que fincar, en que busquen el arco contrario, que es lo que tiene que hacer un delantero, también mucha movilidad y cuidar la... Bien. Creo que Racing de ganar el próximo partido, las cosas se pueden dar de otra manera, ¿no? O se pueden empezar a pensar de otra manera, o se vuelve a pensar quizás lo que ya habíamos dejado de pensar, ¿no? Que era de esto de la posibilidad de campeonato. Sí, ahora estamos a 5 puntos y sabemos que también que las últimas dos fechas son con Godoy Cruz y con Vélez. Sí. Es decir, que si se puede dar cualquier cosa, todavía quedan bastantes puntos en el juego. Y sí, si ganamos el domingo me parece que nos prendemos ahí. La teoría de Esperanza Racinguista acá implementada por el amigo Ricardo Zanoli es que si Racing gana los 5 partidos que quedan es campeón. ¿Vos lo ves igual? Yo creo que sí. Sí, hay que ganar los 5 partidos. Hay que ganar los 5 partidos, pero si ganas los 5 partidos yo estoy seguro que Racing es campeón. Martín. Sí, Valentín, ¿por dónde te vamos a ver el domingo? ¿Jugando por el centro del ataque o jugando por la izquierda? No, ninguna posición definida. Juego con Gaby arriba y como dije recién, nos turnamos a ver si alguno va afuera, otro queda por el centro de la cancha. No hay ninguna posición definida. Lo que pasa es que Teo es el que ocupa el lugar. El típico 9. El típico 9, así. En realidad, ahora no sé si serán 3 o serán 2 delanteros. ¿Quién, no sabés quién va a ir por el centro? No sé. Todavía estaba, igual Miguel todavía no dio el equipo titular. Así que estamos todavía todos en duda de quién juega y quién no juega. Bueno, pero creo que vas a jugar. Creo que esta vez te toca. Salvo, no sé. Es una cosa. Uno tiene las ganas y el ansia de jugar, pero todavía no me quiero apresurar. Todavía después me quedo sin nada. Bueno. ¿Y qué dice el viejo? Que es hincha de Racing y toda la familia. No, mi viejo ya fue rápido a comprar las entradas para la cancha. Se queda sin entrada y se muere. Pues ya la vez pasada no te vio, ¿no? Cuando hiciste el gol. No, con Arsenal no fue, así que esta vez medio que peleamos. Le dije, no vaya, que esto que el otro. Fue bastante mufa y dijo, no, ¿cómo no voy a ir? Que esto que el otro. Así que bueno, terminé comprando las entradas. Seguimos con las sociales. ¿Tenés novia? ¿Pero por qué? Sí, tengo novia. Está acá al lado mío, le mando un beso grande. Muy bien, cumpliendo, ahí marcando tarjeta. Aprenda a hacer notas. Bien, Viola, bien ahí, ¿eh? Bien ahí, que marcando tarjeta. Te digo, muy puede. Requerido por las chicas a la salida de los entrenamientos. Sí, ya dijimos el tema ese y se puso mal, amigo Viola. Está la novia No. No, el amigo Viola está de novio, ahí está al lado de la persona seria. Esposa, una persona seria. Escucha cumbia. ¿Seguís viviendo en Moreno? Sí, viviendo en Moreno, acá con mi familia y me voy todos los días para allá, para Avellaneda. Qué viajecito, amigo. Bueno, te dejamos descansar, porque ya me imagino te vas a dormir, que mañana tenés que salir para Moreno para Avellaneda. Sí, no, igual ahora ya tipo 12, una salgo para allá, para Avellaneda, para allá. Claro. Bueno, Valentín, gracias por la onda y te mandamos un abrazo grande y mucha suerte para el domingo, ¿sí? Que puedas jugar, primero que el técnico te confirme entre los titulares. Y después que cuando te toque estar el domingo en la cancha, hagas lo mejor que sabes hacer, que es hacer goles, como lo vienes haciendo las inferiores, y que también en algún momento por eso te requirieron para jugar en la selección. Ramiro, no te preocupes, no va a tomar el Sarmiento y después va a hacer combinación con el Roca. No. Quédate tranquilo. No, por eso. Pero pasó esa época. En algún momento lo habrá hecho el amigo. Y bien merecido que lo tiene ahora no tener que hacerlo. Valentín, un abrazo, suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenas noches. Chao, maestro, chao. Valentín Viola, te lo mando con nosotros aquí en Esperanza Racinguista. Tandy, ya venimos con un poquito más de información, la completa Martín López López. Ya venimos. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere, teléfono 5225-9000, ventas@argencraft.com. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581 Capital. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 42 90 02 28. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4-922-5048. Bueno, López López, ¿qué pasó en el entrenamiento de hoy? Ya algo Viola nos dijo. Para mí que Racing va a jugar con dos delanteros y nada más. Porque todo el tiempo dijo con Gaby. Nunca lo nombró Farina como delantero. Sí, nosotros lo vimos poco. Por momentos, lo poquito que podíamos espiar era que jugaba Valentín tirado por izquierda en algunas ocasiones cuando Farina se tiraba de enganche. Y en otras ocasiones, Farinha ocupando casi como un volante por izquierda y con dos únicos puntas como Auche y Viola. Lo cierto, la formación fue con Fernández, Cáceres, Martínez, Sabeldaño y Cajáis. En la mitad de la cancha estuvieron Pijut, Jacob, Franco Zuculini, Farinha y en la delantera Auche y Viola. Ese fue el equipo que paró Miguel Ángel Russo, esperando por Patricio Toranzo, que hasta el día de hoy sigue trabajando diferenciado. El técnico de Racing dijo que no va a confirmar el equipo hasta el día sábado o inclusive horas antes del partido, porque lo van a esperar hasta último. A ver, 19-11. Hoy por hoy, Patricio Toranzo está en duda. Yo no lo veo, no lo entro como... El lunes cuando habló con nosotros nos dijo que estaba mejor. Sí. Pero que todavía tenía que hacerse una resonancia siguiente, unos estudios. Y que iba a arrojar un resultado en el cual iba a ver si iba a poder jugar o no. Yo no sí, lo pondría, sí. El día martes, hablando con nosotros, había dicho que bueno, que al final no se iba a realizar esa ecografía porque era una contractura, que había mejorado bastante, que seguramente iba a entrenar diferenciado durante toda la semana, pero que iba a estar en el partido. Lo cierto, desgarro no tiene Toranzo, sí un edema importante en la zona. Edema, me acuerdo ya de Jacob. Cuando me decís edema, me acuerdo de Jacob, que estuvo 3 meses, 5 meses afuera. El tema es que le duele a Toranzo. Si claro, no claro. Tuviera dolor... Y bueno, igual que Jacob, también le dolía. Sí, sí, aparte es una zona donde se desgarró a principio de temporada. Lo de Jacob era óseo, esto es muscular. Claro, era sí. Tobillo lo de... Bueno, óseo. El tema es saber cómo se va a arreglar Russo en la mitad de la cancha. Sí. ¿Por dónde pasa el cambio de Toranzo en caso de que esté o no esté? A ver, hay una posibilidad del equipo este que mencionamos. Si Toranzo no llega, este va a ser el 11 de Racing para enfrentar a Quilmes. Con Zuculini. Con Zuculini siempre y cuando Toranzo no llegue por la molestia que tiene su aductor. Bien. Ahora bien, si Toranzo está en el equipo, perdón, surge... con Zuculini y Franco, digamos. Franco, Zuculini, sí. ¿Y Franco por dónde? ¿Por la izquierda? Franco jugando, sí, en realidad son juega Pichut, no, por jugando de doble 5 con Jacob. Hoy ocupó el lugar que habitualmente juega Patricio Toranzo. Está bien. Por izquierda estaba más tirado Fariña. Claro, tenemos un vacío por ahí. Sí, bueno, Racing tiene un vacío. ¿Cuáles son los cuatro mediocampistas? Hablando de lo Pichut, Jacob, Franco Zuculini y Fariña. Hablando de lo que estaban diciendo recién, del vacío que tiene Racing por izquierda, Miguel Pires tiene de Twitter. Sí, sí. ¿Sí? Y puso en Twitter que el técnico le pidió, que Russo le pidió, para que vuelva José Luis Fernández, que no está jugando en Europa. No ha jugado. No juega. Y el técnico le pidió para que vuelva José Luis Fernández a ver en qué condiciones estaba para que vuelva en el próximo torneo. No sé si volverá o no volverá José Luis Fernández. No sé si será verdad tampoco, porque la verdad que muchas de las cosas que dice Pires yo le descreo. Sí, hay bastantes cosas que pone sobre jugadores de Racing que dan para la duda. Sí, son más bombas que información. Sí. Pero bueno, teniendo en cuenta el próximo campeonato y que ya faltan poquitas fechas para terminar... nombres aparte de lo que estamos diciendo siempre, que es el tema del arquero, también están surgiendo por otros lados, teniendo en cuenta que lo está diciendo Miguel Ángel Pires, que le queremos poco y nada, ¿no? ¿Será González o Fernández? No, Fernández. No, pero también está González. Ah, bueno, por Mariano González. Sí. No, Mariano González dijo en su Twitter que nunca nadie lo llamó. De Racing nunca lo había llamado nadie a Mariano González. Sin embargo, Mariano González el otro día dijo que habló con los dirigentes de Racing. Sí. Así que yo le creo más a Mariano González. Y yo también, pero bueno. Sí. Hay que tener en cuenta que en el semestre pasado también salió a decir Mariano González que quería venir a Argentina y cuando Racing fue con una propuesta firme para que regrese, decidió quedarse por 6 meses más en Portugal. Sí, y no jugó todo este semestre. No ha jugado. Ayer jugó la final. ¿Mariano González la jugó con Porto? Sí, la jugó porque en la imagen final se ve a Falcao, con él consolándolo, ¿no? Ajá. Porque perdieron ellos 1-0 con gol de... Ganó el Porto, ¿no? No, el Porto salió campeón. Pero él juega en el otro. No, juega en el Porto. Acá habla por acá. Juega en el Porto, No juega en el Sporting Braga. Entonces, ¿por qué el locutor dijo... Pará, es una vergüenza. Te tapas el micro, creo que me caramelo. Dale. Bueno, el locutor... De acuerdo a lo que dijo, que estaban consolando a Mariano González. No sé quién lo consolaba. Quizás era porque no había jugado. A lo mejor se estaba despidiendo. Sí, porque finaliza el contrato. Estaba feliz. Claro. Yo qué sé, lloraba de la alegría. Tengo dos nombres. Un lapsus. ¿Vos tenés dos nombres? Porque No. Yo tengo dos nombres para el campeonato que viene que ya pidió el técnico. ¿Que ya pidió el técnico? Sí. ¿A Fernández? No es Fernández. No. Son dos jugadores del medio local. ¿De campo o hay algún arquero? No, de campo, los dos. Hablando de un uno arquero. Uno de La Plata y otro de Mendoza. Uno de La Plata y otro de Mendoza. ¿Es mendocino o juega en Mendoza? No sabría decirte. Juega en Mendoza, yo que sepa, siempre juega en Mendoza. Siempre juega en Mendoza. Y es un volante central. Es bastante fácil. Bueno, Olmedo. Olmedo. ¿Y de La Plata? Y de La Plata es defensor. Ah, de Sabat. Yo tengo uno de. Tengo la información que hay un jugador también de ese mismo equipo que tiene ganas de venir a Racing. ¿Otra vez la gata? Ojalá. No, precisamente la gata. Entonces que no venga nadie. No me digas que González, ¿no? No, que no venga nadie. Tengo. Bueno, ya hay gente que está trabajando para ver distintos jugadores que el técnico ya pidió en distintas posiciones. Para suplantar a los que se van a ir y para también buscar suplentes que sean quizás del medio local y que sirvan para cumplir las funciones siendo quizás suplentes, ¿sí? Y suplentes que sean importantes. Por ejemplo, hoy se lesiona Toranzo y no tiene reemplazo Toranzo hoy. No. Lo mismo pasa con Leach. Bueno, o sea, se están buscando en esas posiciones jugadores como para poder suplantarlos. Se está armando esa lista. Se está armando una lista con los jugadores posibles que después se la van a mostrar al técnico y le van a decir, mirá, este es el resultado de los jugadores en este campeonato, ¿sí? A partir de eso, bueno, después el técnico va a decidir cuál le gusta de esa lista y cuál no. Y después, bueno, en base también a los precios, Racing va a poder ser sí o no también. Pero yo tengo entendido... Perdóname, la lista que los dirigentes se la van a dar al técnico. Se la van a dar a Russo, sí. Le van a dar el técnico. El técnico. Con un informe de cada uno de los jugadores que pueden llegar a servirle al técnico. Después el técnico va a decir cuál le gusta y cuál no. Ramiro, yo tengo entendido... Que el contrato de Russo económico ahora. Está totalmente arreglado. Bueno. Solamente falta que le traigan los jugadores que él quiere que vengan. Ah, bien. Si se confirman esos jugadores, está todo solucionado. Russo tiene un año más de contrato en Racing. Bueno. Vas a tener para pegarle No, ¿por qué? Un año y medio más. No, no, si hace las cosas bien, yo voy a estar feliz como Riquelme y como Toranzo el lunes. Bueno, bueno, lo que decíamos, si Toranzo no está, el equipo que mencionamos que jugó hoy en la práctica ganó 2-1 a los suplentes. Si no, hay dos posibilidades, que ingrese Toranzo por Franco Zuculini, no modificando nada de la estructura, solamente figurita por figurita. Y si no, que salga Abeldaño de la defensa, que Cáceres juegue como central junto a Matías Martínez y que Pichut retroceda también de jugar de cuatro como lo hizo en el último partido. A ver, entonces si no está Toranzo... Si no está Toranzo serían Fernández, Cáceres, Martínez, Abeldaño, Cajáis... No, pero ¿y cómo entra Pichut de cuatro? Si no está Toranzo, vos me estás preguntando. Sí. Si está Toranzo es eso. Está bien. Estando está bien. Toranzo... Y saliendo Lucas Abeldaño. Está bien, está bien. O sea, si vuelve Toranzo, hay dos jugadores que tienen chance de salir: Abeldaño o Franco Zuculini. Está bien. Si no, es el equipo que se vio hoy. Yo creo que va a prevalecer la altura para este partido, más porque va a estar el uruguayo Cauterucho. Cauterucho. Que tiene altura y que va a buscar por arriba a Quilmes, porque también sabe muy bien. Ojo, Caruso. Romeo también con cabeza muy bien. Sí, y sabe muy bien Russo de las debilidades que tiene Racing, ¿no? Que es cuando le van por arriba. Sí. ¿No? Este va a tratar de ir por ahí. Tuvo palabras de elogio bastante importantes, Franco Zuculini con Caruso. Sí, sí, ahí está en la página, en esperanzaracingista.com, la gente lo puede escuchar. Lo último y nos vamos a la tanda, dale. Cortito, hablando del tema refuerzos, uno de los arqueros que se pidió fue Perata. Ayer lo escuché diciendo que si bien él renovó por un año más en Newell's, ha comprado la casa, como habíamos contado. Newell's lo ha puesto en una lista de jugadores posibles a vender y que si el club decide venderlo, no tiene ningún inconveniente. Bueno, es un buen refuerzo el arquero ese. Buen arquero. Sí, buen arquero, buen arquero. Tandy, venimos. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Toñotronic, es home banking, banca telefónica y un par de cosas, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncien la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta Aceros Ders. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros Ders. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, historia. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Bien, historia. Vamos con la bonita página. Vamos con la bonita página. Racing Quilmes. Elegí una bonita victoria. ¿Te fuiste muy lejos? Bastante. ¿Cuántos años? Al 66. Ah, no es tanto. No, más o menos, pero bueno. No es tanto, digamos, yo qué sé, por decir algo. ¿No? Siempre tengo que ir tan lejos. Una muy buena época, ¿eh? Sí, obvio. Sí. No, lo elegí, bueno, una porque jugábamos con Quilmes, dos, porque tiene la particularidad la formación de Racing, que, bueno, en esa época se recitaba de memoria, prácticamente era el mismo, fue el mismo equipo durante la mayoría del torneo. No así en las primeras fechas, ajá, que alternaron a algunos jugadores. Por ejemplo, en este partido contra Quilmes jugó uno que jugó un solo partido en todo el campeonato. ¿Uno solo? Uno solo, sí. Yeah. Que fue Canadel. Canadel, que era... No lo tengo, Canadel, yo. ¿Qué? No lo tengo, Canadel, no lo tenés, nada. Era muy no buen va a tener? ¿Qué lo va no, a tener? No, bueno, pero... Win derecho yo, de All Boys. A lo idea, más conocido de Sendicé los tengo, pero este Canadel no... no era un interesante puntero. En esa época se jugaba con punteros. Ajá. Y Canadel lo era, jugaba bien pegadito a la raya con bastante habilidad. Bueno, jugó ese partido casualmente Canadel. Pero además de jugar Canadel, Racing ganó 5-0. Bien. En la cancha de Quilmes. Con 4 goles de Jaime Donald Martinoli. ¿Cuatro goles hizo Martinoli, ninguno de penal, Mirá qué bien. ¿Sí? 2 en el primer tiempo, 2 en el segundo tiempo. El otro gol lo hizo Miguel Ángel Mori. Uh-huh. Además, en el equipo de Quilmes jugaron 3 jugadores que fueron jugadores de Racing. Los 2 marcadores de punta, que fueron Lencina y Lombardo, que no jugaron nunca en la primera de Racing, pero jugaron durante muchos años, fueron preliminaristas de la primera división porque, ajá, jugaron en tercera y en reserva. En el año 66, a principios de año, fueron cedidos a préstamos a Quilmes. Precisamente Quilmes había ascendido, Sí, sí. O sea, era su primer campeonato en primera división después del ascenso, obviamente. El tema suben y bajan. Claro, exactamente. Siempre, ¿no? Bueno, mismo, Lencina jugó ese campeonato casi completo para Quilmes y Lombardo no se afianzó, apenas llegó a jugar 6 o 7 partidos. Pero el que jugó de puntero derecho fue Julio Babastro. Sí, lo recuerda a Morris. ¿Lo tenés sí, a ese? Señor, sí, señor. Él era otro 8, puntero derecho. Era 8. No, era puntero derecho. ¿En la reserva? Era puntero derecho. Bueno, si usted lo dice. Sí, sí. No, yo ya recordé una delantera campeona del año 61 de tercera. A ver, cuéntela. La repito, que era Babastro, Marcheta, Tambasco, Bregante y Noguera. Se mató. No, perfecto. Lo que acaba de decir, perfecto. Sí, no, pero te mató. Noguera, muy buen izquierdo. Muy buen izquierdo. ¿Vos sabés que otra cosa de esa delantera? Bregante, por ejemplo. Bregante. Jugó un solo partido en Racing, en primera división. Y tiene titular que hizo 2 goles. Lo que pasa que en esa década, ¿quién era el 9 de Racing? ¿Cómo entrabas ahí? El 9 de Racing en ese campeonato fue Pedro Mancilla. Por eso, ¿cómo entras? Después de Mancilla no juega un año solo. No, más de un año. Entonces es imposible, porque encima 9, bueno, goleador, que no pueden llegar, están tapados. Claro. Y aparte, en esa época se respetaban los puestos. Y, sin, claro. Y no había cambios tampoco. No había cambios. Muy difícil para que se pueda mostrar. No, era prácticamente era imposible. En general, en todo el fútbol, vos tenías los equipos, te los sabías de memoria. Claro. Aparte, otra cosa, si se lesionaba el 3... Entraba el 3 de la reserva. No sí, era sí. Que especulaba que iba a jugar el 5. Jugar, no, bien, no, no. Sí, no. Entra el 3 de la reserva. Entraba el 3 de la reserva. Se lesionaba el 9 y jugaba el 9 de la reserva. Claro, era así. Claro. Te digo el equipo de Racing. A ver. Dale. Racing formó con Cejas, Perfumo y Rubén Díaz, Martín, Mori y Basilia. Hasta ahí, nada. No. Los mismos de siempre. Y la delantera fue Canadel, Rulli, JJ Rodríguez, el Chango Cárdenas estaba lesionado, Vicente, otro juvenil de Racing que jugó pocos partidos en Racing, y Martinoli, autor de los 4 goles esa tarde. Qué grande Martinoli. Sí, señor. Hubo otro 5-1, ¿no? Que ya fue en la misma década, en el 69, con goles de Machado da Silva. Y hay otro 5-2, creo, en el 77. Sí, mira, vos fíjate ese 5-1. Machado da Silva hizo 2 goles, el Coco Basile 1, Juan Carlos Rulli 1 y Salomone. También 1. Ese Salomone al que le hicieron un penal tremendo. Sí. Partido con Estudiantes de La Plata. Su amigo Coereza. Sí, mi amigo Ángel Coereza no nos da el penal. estamos, da ley de ventaja. ¿Qué ley de ventaja penal? La ley considera... Bueno, vamos a decir una cosa. Explícame, porque no entiendo un carajo. La cosa fue así. Me perdí. Minuto... Le contamos todo. Pero contámelo bien, claro, Racing Estudiantes. Minuto... ¿De qué estás hablando? Sí. Minuto 89. Minuto 89. No, expliquemos lo que partido es. Racing Estudiantes, sí. Semifinal de la Libertadores. Antes se jugaba ida y vuelta. Está bien. Primer partido, gana Racing 2-0 con un gol de Roberto Perfumo espectacular de tiro libre. Después ¿y va el otro gol quién lo hizo? No me acuerdo. El Bocha más. El Bosquia. El Bocha. Después vamos a La Plata. En La Plata, yo siempre lo dije, como Pizzuti era soltero, lo mandaba todo al frente, porque perdiendo 1-0 Racing no pasaba nada. Perdió 1-0, la anécdota de Bilardo con Perfumo. A Perfumo lo habían echado en el primer tiempo. Lo echaron a los pocos minutos, gana Estudiante 3-0. Vamos a un tercer partido, cancha de River. Cancha esa más jodida para nosotros. Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el señor Valentín Suárez. Sí. ¿Es así o no es así? Es así. Van al sorteo, se sorteaban los árbitros. Metele se ponían, plata, se ponían los tres árbitros en una bola y a un pibe le decían sacarlos. Sacó la bola... ¿De Coreza? No, la bola de Coreza porque estaba... ¿Estaba fría? Estaba en la ladera. Ah, mira qué flor. Entonces la sacó. Y nos pusieron el árbitro. Y después, bueno, ¿cómo nos fue? Empatamos 1-1. ¿Te explico cómo fue la jugada? Dale. Pero minuto 89. Sí, señor. Penalazo al Bocha Maschio. Lo baja dentro del área. Era penal. Penal clarito. Sí, sí. La pelota sigue. Entra Salomone con el arco vacío y la tiró afuera. No. Sí, la tiró afuera. Y cobraron saque de arco, no cobró el penal. No. Tenía que haber vuelto atrás la jugada. Claro. En esa época, cuando se daba ley de ventaja, no se volvía atrás. El juez de línea de ese sector, ¿sabe quién era? No. Su amigo Guillermo Nimo. Uf. Bueno. Que lo mandó al frente a Coereza de una forma. Tenemos que hacer el sorteo. Se vuelve loco, porque le ponemos historia. Me gusta, pero tenemos que hacer el tema del sorteo. Dale, vamos. Seguinos 24 horas por internet. Esperanzaracingista.com. El sitio del programa de Racing. Tres minutitos, nos quedan para que ustedes llamen, digan su nombre y últimos tres números de documento y sorteamos la popular que tenemos. Gentileza del amigo Ricardo Barney, Ricardo Barney de la inmobiliaria Barney, bueno, llámenlo a Barney, si usted quiere hacer algún negocio inmobiliario, llámenlo a los auspiciantes de Esperanza Racinguista, que son hinchas de Racing igual que ustedes, mi viejo. Bueno, 4926-1622, ¿quién quiere ir a ver Racing Quilmes? Tenemos una popular, una sola para poder ir a la cancha. Aquellos que quieran participar pueden llamar. En este momento tienen tres minutos para salir al aire. Todos los que llaman salen al aire y dejan sus datos. Hola. Hola, equipo de Racing. ¿Quién habla? Hernán de Barracas. Hernán de Barracas. Últimos tres. 943. Un abrazo, bueno, chau. Buen fin de semana. Gracias, maestro. Hola. Hola, ¿quién habla? Nelly de Quilmes. Hola, Nelly. Mi número es 078. Un beso. Gracias, un beso. Chau, Nelly. Hola. 4926-1622. Vamos. ¿Llaman o no llaman? ¿Quieren una popular para ir a ver Racing Quilmes o no quieren una popular para ir a ver Racing Quilmes? Tienen que llamar 4926-1622. A ver. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Hola. ¿Quién habla? Juan de Almagro. Hola, Juan. Últimos tres. 453. 453. Un abrazo, gracias. Un abrazo. ¿Hay otro más? A ver, levanta. Hola. No, por ese lado no. ¿Y por el otro? Hola. Hola. Sí. Jorge de Avellaneda. Jorge de Avellaneda. Últimos tres, Jorge. 490. Gracias. Hay una sola, es una sola popular. A ver, levanta. Hola. No, ese no. ¿Y el otro? Tampoco. Bueno, 49-26-16-22. Hola. Hola, habla Juan José de Villa Madero. Juan José de Villa Madero. Últimos tres, Juanjo. 595. 595. Un abrazo. Chau. Chau. Che, los que quieran participar, recuerden que tienen que ir a la cancha y venir a buscar la entrada. Mañana acá, sí. Porque si no, no la entregamos. Hola. Sí, por el programa de Racing. Sí, señor, ¿quién habla? Venegas, de Florencio Varela. Venegas. Últimos tres, Venegas. 138. 138. Listo, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, siga bien. Bueno, último, hola. Hola. ¿Quién habla? Martín Pérez. Martín, ¿de dónde llamas, Martín? De Oxú. Últimos tres, dale. 910. Un abrazo, gracias. Listo, chau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En tres minutos. Bueno, está bien, alguien ahí escucha. Bueno, siguen llamando, pero no tenemos más tiempo, ¿no? Porque ya se vienen los amigos de San Lorenzo. ¿Elijo yo? ¿Del 1 al 7? Sí. No, porque vas a elegir la mujer. Ya te ¿cómo sabes? Pero vive en Quilmes. No, va a ir. Está inducido. No, voy a hacer papelito. Voy a hacer papelito, en serio. Malo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Papelito, López. Diga uno, dale. 5. 1, 2, 3, 4. JJ. Juan José. ¿Dónde vive? Madero, me parece que dijo el amigo. 595, ¿sí? Este es el ganador entonces de la popular. Tienen que llamar ahora tienen que llamar a la radio para que le digamos por dónde la tiene que pasar a buscar. El equipo no está confirmado, así que se lo vamos a dejar mañana para que lo diga López. Nos vamos, la seguimos por internet, www.esperanzaracinguista.com y mañana a las 7, Esperanza Racinguista. Gracias, chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis AM970, la radio del hombre nuevo. Radio abierta. Servicio Telam para la radio. Brasil autorizó el ingreso de autos argentinos varados en la frontera. Fuentes del Ministerio de Industria de la Nación destacaron que se trata de un gesto que había pedido Argentina para sentarse a negociar tras el cortocircuito generado en el intercambio bilateral. Según trascendió, la medida tendrá la contrapartida desde el lado argentino al liberarse el ingreso de productos brasileños como neumáticos y baterías. La pauta oficial es repartida a más de 2.600 medios de todo el país. Lo dijo el secretario de Comunicación Pública, Abal Medina, durante un encuentro con 50 editores de periódicos que representan a 14 provincias argentinas. Hace poquito, cuando recibimos a la visita de la CIP y nos preguntaban cómo se repartía la pauta, se sorprendieron cuando les contamos que...